Bueno, primero, satisfacción, ¿no?, de que se pudo conformar la mesa, que pudimos, bueno, juntarnos por lo menos los primeros actores que están establecidos en la normativa. Y fue una reunión más bien técnica para sentar la forma de trabajo que va a tener la mesa de acá en adelante, inclusive la apertura de la mesa para la convocatoria de otros organismos provinciales, las universidades, el INTA también, porque hay muchísimas cuestiones y muchísimos programas inclusive que se están llevando por separado y no se está teniendo en cuenta, no se está pudiendo saber el alcance que está teniendo, si es suficiente o no. Entonces también es una forma de concentrar la información para tomar bien la noción de cómo es el escenario. Me alegra que se haya podido empezar hoy, dar el puntapié inicial. Ya tenemos, bueno, para el viernes que viene fijada la próxima reunión, en donde, bueno, ya durante esta semana se va juntando información y se va a ir trabajando y generando inclusive hasta propuestas para trabajar por parte del Ejecutivo Municipal. Hablando del escenario, ¿pudieron avanzar en el relevamiento de la cantidad de gente que estaría parada por la emergencia habitacional? Alimentaria. Bueno, el tema es que el municipio de forma oficial no tiene un dato cierto. Lo que sí, de las organizaciones sociales sí tienen un dato de, bueno, que ellos son los que están llevando adelante comedores y llevando la contención hoy. Entonces, en la próxima reunión lo que vamos a hacer es el cruzamiento de los datos que tiene el municipio de programas y de asistencia que viene llevando adelante con los datos que tienen las organizaciones sociales de quiénes son las cantidades que se asisten a los comedores. Ahí vamos a cuantificar la cantidad y ahí vamos a poder ya ver si alcanza o no. Lo que sí me gustaría dejar comunicar es que vamos a convocar a un actor que tiene que ser muy muy importante en esta mesa, que es al gobierno provincial. Nosotros necesitamos que en esta mesa, porque Viedma no es una isla, Viedma es una ciudad y nuestros vecinos estamos enclavados en esta provincia, y toda decisión o toda acción que lleve adelante el gobierno provincial nos afecta directamente, para bien o para mal. Entonces, para la reunión que viene vamos a convocar a Salud Pública, vamos a convocar al Ministerio de Desarrollo Social, porque también necesitamos saber, porque hay realidades en Viedma, por ejemplo, en lo que va de entre el año pasado y este año, entre 900 y 1000 planes alimentarios que llevaba adelante la provincia se retiraron. Viedma también dejó de recibir Plan Calor. Entonces hay un montón de cuestiones que son del ámbito provincial y que también me gustaría recordar que cuando se hizo la reunión previa de esta mesa, donde se trabajaba en la ordenanza inclusive, se convocó formalmente a sus organismos provinciales y ellos no asistieron. Entonces, para mí es muy importante porque el municipio solo no puede. Eso es una realidad. Aparte, el municipio tiene ciertos alcances y hay otras responsabilidades que la provincia tiene que cumplir acá en Viedma con nuestros vecinos. Entonces, para la próxima reunión se lo va a convocar de forma formal a la provincia.